como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 29, vigésimo noveno año de la vida de Jesús. Amabilidad del corazón de Jesús. Considerad a vuestro divino Maestro cuando después de haber recibido el bautismo por ministerio de su santo precursor, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, diciendo el Padre Eterno, este es mi Hijo muy amado, en que tengo mis complacencias. Oh Jesús, concededme la gracia de ofreceros una morada agradable en mi pobre corazón para consolar vuestro amor ultrajado. El corazón de Jesús forma las delicias del cielo, de la tierra y desea hallar sus delicias en nosotros. En el corazón de Jesús encuentra sus delicias la Santísima Trinidad. Después del pecado, la tierra era para Dios un objeto de horror. Lejos de ser conocido, servido y amado como Él merece, los hombres, olvidados de su origen y de su último fin, parecía que no se ocupaban sino en borrar la imagen de la divinidad y en ultrajar a su Creador. Oh Dios mío, ¿y es esto lo que debíais esperar de vuestros hijos? ¿Es este el fruto que sacáis de haber criado ese bello universo en el que resplandece tan admirablemente vuestra grandeza y magnificencia? ¿Motivo tenéis, Señor, de arrepentiros de haber criado al hombre? Pues, pero he aquí que empieza ya otro orden de cosas. Todo dice el Señor, voy a renovarlo. Ecce nova facio omnia. Voy a hacerlo todo nuevo. Aparece Jesús y todas las cosas son restablecidas y restauradas en Él y por Él. Mirad a este nuevo Adán, verdadero Padre de todos los hombres, por el cual todo ha sido renovado. He aquí al adorador por excelencia. Ya desde hoy seréis, oh Dios mío, dignamente conocido y alabado. He aquí el verdadero mirador que satisface por nuestros pecados. Vuestra justicia quedará satisfecha. Y aquí el corazón puro y santo, en el cual reconocéis vuestra imagen. Ahora sí que podréis, contemplando esta obra maestra de vuestras manos, felicitaros por ella. Es el corazón que os ama, con un amor digno de vos. Yo me regocijo por ello, oh Dios mío, y ya no me admiro de que digáis, este es mi hijo muy querido, en que yo me complazco. Mira mi corazón, dice el Señor a santas gertrudes, mi corazón que es las delicias de la Santísima Trinidad. Yo te lo cedo para que te sirvas de él supliendo todo lo que te falta, porque en efecto él suplirá siempre por ti y por tus negligencias. El corazón de Jesús forma las delicias de la tierra. Para el alma que ama a Dios, es la tierra una morada triste. Se ve en ella únicamente escándalos, no se disfrutan placeres, sin mezcla de amarguras. Se padecen muchas penas y se corre grandes peligros. Un solo consuelo hay en esa tierra de peregrinación, y es que Jesucristo ha fijado su morada en medio de nosotros, en la Sagrada Eucaristía. hecha tabernácula de con hominus, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuán amables son para mí vuestros tabernáculos, oh Dios mío. Acerquémonos al altar, alma mía, penetremos hasta el Santa Santorum, hasta el corazón mismo de Jesús, santuario de la divinidad. En él encuentra descanso y reparación de sus fuerzas el fatigado peregrino. Allí el soldado cristiano cura de sus heridas y se dispone para nuevos combates. Allí el alma pecadora se purifica y recupera la paz. Allí el afligido va a exponer sus tristezas y halla consuelo. Allí el corazón lánguido y tibio acude a encenderse en fervor. Pero allí, sobre todo, el corazón fervoroso goza las dulzuras del amor, principiando a beber en el torrente de puras delicias con que Dios embriaga a sus escogidos. Por eso el Señor nos convida diciéndonos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si quis excitit, veniat ad me et vivat. En efecto, manan de su corazón agua y sangre, agua que lava y purifica, sangre calienta y vivifica. O vosotros, los que conocéis a este amable Salvador, decirnos qué sería sin él. ¿Podríais soportar el rigor de vuestro desierto si él nos hiciese compañía? Yo encuentro en vuestro corazón, oh dulcísimo Jesús, decía Sanat Gertrudis, tantas delicias que no me es posible fuera de él tener reposo ni consuelo alguno. Jesús desea hallar sus delicias en nuestro corazón. Grande es el número de los cristianos, pero ¿cuántos entre ellos son cristianos solo de nombre? ¿Cuántos hay que envilecen su carácter siendo el oprobio del cristianismo y de su divino autor? ¿Cuántos que con ser hijos de la Iglesia la avergüenzan con sus obras? ¿De cuántos corazones ha sido a Jesús arrojado para dar lugar al demonio? ¿Cuántos templos vivos, consagrados con la unción y presencia del Espíritu Santo, han sido transformados por el pecado en verdaderas cuevas de ladrones? ¿Quién va a consolar a Jesucristo de tanto desorden, de tanta ingratitud? ¿Dónde hallará un corazón fiel con quien desahogarse? He buscado, dice, quien me consolara. ¿Tendremos que añadir que no lo encuentra? No, no ha de ser así. Jesús hallará consuelo en sus siervos. El Salvador divino tiene sus delicias en habitar con los hijos de los hombres. Cuando está llamando a la puerta de vuestro corazón con la esperanza de encontrar asilo en él, ¿le negaréis la entrada? Si supierais lo que es consolar a Jesucristo y resarcirle de los ultrajes que recibe de los pecadores, para esto purificad el templo de vuestro corazón, adornarle con el resplandor de las virtudes, procurad recogeros en él con Jesucristo, y pues que ese divino Señor haya sus delicias en estar en vuestra compañía, tened también toda vuestra dicha en morar con él. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo

como si yo solo tuviese todos aquellos inflamados deseos que os son tan gratos. Os los ofrezco y presento con humildísima reverencia y con entrañable fervor. Aún más, todo cuanto puede el alma piadosa concebir y desear, también os lo ofrezco. Nada quiero reservarme para mí, sino sacrificaros voluntariamente y con el mayor afecto ofreceros a mí mismo con todas mis cosas. Señor Dios mío, Criador y Redentor mío, con tal afecto, reverencia, alabanza y honor, y con tal agradecimiento, dignidad y amor, con tal fe, esperanza y pureza, deseo hoy recibiros como recibió y deseó vuestra Santísima Madre, la gloriosa Virgen María, cuando respondió humilde y devotamente al ángel que le anunció el misterio de la Encarnación: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y como vuestro bienaventurado precursor, el mayor de los santos, San Juan Bautista, cuando en vuestra presencia rebosó en gozo del Espíritu Santo, encerrado en el vientre de su madre, y después, viéndoos, Jesús mío, conversar entre los hombres, humillándose con devoto afecto, decía: «El amigo del esposo que está en su presencia y le oye, se llena de gozo al oír la voz del esposo». Así deseo yo estar inflamado de estos grandes y santos deseos y presentarme a vos con todo el afecto de mi corazón. Por eso os ofrezco y dedico los júbilos de todos los corazones devotos, sus ardorosos afectos, sus enajenamientos de espíritu, las iluminaciones sobrenaturales, las visiones celestiales, junto con todas las virtudes y alabanzas con que os han celebrado y pueden celebrar todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Todo os lo ofrezco por mí y por todos los que se han encomendado a mis oraciones, para que seáis de todos dignamente alabado y glorificado para siempre. Recibid, Señor Dios mío, mis deseos y ansias de daros infinitas alabanzas e inmensas bendiciones, las cuales os son debidas en justicia según la muchedumbre de vuestras inefables grandezas. Esto es lo que yo os ofrezco ahora y deseo ofreceros todos los días y en todo momento. Y ruego y suplico con instancia y afecto a todos los espíritus celestiales y a todos vuestros fieles a que os alaben y se unan a mí para juntamente alabaros y daros gracias. Que todos los pueblos, todas las tribus y lenguas os alaben y engrandezcan vuestro santo y dulcísimo nombre con sumo regocijo y ardiente devoción. Y todos los que con reverencia y devoción celebran vuestro altísimo sacramento y con viva fe lo reciben, sean dignos de hallar gracia y misericordia en vuestro acatamiento, y rueguen a Dios humildemente por mí, pecador. Y cuando hubieren gozado de la devoción y unión deseada, y muy consolados y maravillosamente saciados se partieren de la mesa celestial, se dignen acordarse de mi pobreza.